presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El primer protagonista del programa es Diego Tartufre, presidente de APPS. Anoche hubo una reunión con gente de la federación, también el presidente de APS, estaba previsto que esté presente. Bueno, queremos saber los pormenores de esa reunión. Diego, el gusto de saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, Luciano, y a toda la audiencia de La Madrid y de la zona. Bien, gracias a Dios, sale todo bien, pudimos hacer el organigrama y vamos a estar compartiendo el fin de semana, así que bueno, junto con las categorías de APSE, más el TCS, la Fórmula 5 y las promociones de nosotros. Uh-huh. Así que bueno, estamos bastante esperanzados que salga todo bien. Bueno, ¿había alguna duda sobre la presencia de APSE? ¿Con qué motivo fue la reunión? Sí, en realidad nos juntamos para hacer el organigrama, y faltando dos días para esa reunión nos enterábamos por ahí que APSE no iba a estar compitiendo porque había autos que no iban a estar. Uh-huh. Pero bueno, anoche Rubito Campo nos confirmó de que sí, así que bueno, gracias a Dios pudimos confirmar de que estamos todas las categorías juntos. Bueno, es muy bueno, una buena noticia para todos, creo que para el club también, confirmando la presencia de APSE. Bueno, ¿cómo será el organigrama? ¿Cómo lo diagramaron? Y bueno, el día domingo vamos a estar arrancando a las 12 del mediodía con las categorías de APSE, luego sale el TCS a pruebas libres. Uh-huh. Y el TCS cada salida que sale va a ser clasificación, o sea, pruebas libres y clasificación. Está bien. Y después salimos nosotros con las categorías nuestras, después vuelven a salir los chicos de APSE, y el domingo va a ser igual, sumado a la Fórmula 5. Está bien. ¿Ustedes clasificarán el día sábado? El día sábado se clasifica, sí, todos. Las últimas tandas son todas clasificatorias. Está bien, imposible hacerlo el domingo, no se llega, con siete categorías en pista va a ser muy difícil. Claro, el domingo la única categoría que va a clasificar va a ser la Fórmula 5, las demás clasifican todo el sábado. Está bien. Bueno, ¿cómo llega la promo, cómo llega la monomarca a esta carrera? Hace tiempo ya que no se corre, se ha hecho larga la espera. Sí, la verdad que sí, se nos ha hecho muy larga, indudablemente, como siempre decimos, un mes parado es mucho, pero bueno, esperamos a los chicos de ACE para por lo menos compartir un fin de semana y tratar de poder correr juntos con todas las categorías para que nos sirva a todos. Y bueno, estamos bien. Yo creo que en la promo vamos a estar rondeando los 17 autos y en la monomarca los 16. Ajá. Con otros regresos, arranca Mirko Stremel, arranca Leandro Zumbulú en la monomarca, Nacho Villasola. Uh-huh. Yo creo que arranca Tito Gil, Ricardo Varese. Creo que vamos a estar bien porque empezamos a tener por lo menos un parque por ahí aceptable, ¿no? Si bien no estoy conforme, yo quiero siempre tener más, pero bueno, para los momentos que estamos viviendo, me deja más que tranquilo que por lo menos poder tener 16, 17 autos por categoría, vamos a estar bien. Seguro, seguro. Es un momento económico difícil, complicado, y bueno, hay que tratar de atravesarlo, y lo fundamental que hoy siga creciendo, que se vaya nutriendo de un parque y que después pueda rotar, quizás no sean siempre los mismos, pero bueno, que se esté cerca de los 20 en todas. Claro, por ahí, viste, algunos chicos se van salteando algunas fechas, pero bueno, van arrancando otras, entonces por ahí el parque se va manteniendo. Sabemos que es muy difícil, está muy complicado, nos cuesta muchísimo armar los autos, lamentablemente cuesta mucho correr, cuesta mucho trasladarse. Yo entiendo que ir a Tres Arroyos para nosotros es un gasto bastante importante, pero bueno, tenemos que ir, es el circuito que tiene la federación, es un circuito muy lindo para nosotros, para nuestra categoría. Tenemos todos los servicios, tenemos todo. Entonces creo que vale la pena hacer el esfuerzo de subir. Salen unas carreras bárbaras. Así que bueno, vamos con la mayor de las ganas y como ya te digo, con las ganas de que la categoría deje un buen semblante y a ver si a partir de la tercera carrera podemos empezar a ya olvidarnos un poquito de contar los autos y, uh-huh, y empezar a disfrutar un poquito de las carreras. Uh-huh. ¿Cómo está la situación de la bota? En principio había leído que bueno, hubo una reunión con ustedes y que bueno, habría carrera en la bota este año. Y con la bota, bueno, tuvimos una reunión previa a la semana anterior y bueno, charlamos varios temas, dejamos varios temas aclarados con la comisión. La idea es trabajar en conjuntos, tanto a PPS como a Club Estudiante. Y bueno, de ahí vamos a ver ahora, porque la idea nuestra era correr con APSE ese fin de semana, y bueno, APSE no va a estar viniendo, uh-huh, porque no quieren viajar, ¿no? No quieren salir por los traslados y por los autos que tienen. Así que bueno, la idea es armar una carrera con la Fórmula A, que va a ser la carrera de dos pilotos de ellos, uh-huh, más las promocionales, más la Fórmula 5. Así que bueno, estamos armando todo eso para que sea en junio, el 18 de junio, la tercera fecha, y bueno, y podamos hacerla ahí. Pero bueno, todo depende y va a salir todo de la reunión que vamos a tener la semana que viene con los chicos del agua. Está bien, bueno, estaremos pendientes de eso, Diego, ¿eh? Un abrazo, gracias por atendernos y bueno, nos veremos si Dios quiere en Tres Arroyos. Bueno, dicho, gracias a vos por estar siempre con la categoría, por siempre estar dando una mano, más en estos momentos que realmente estamos muy complicados y vos seguís apoyándonos y ayudándonos, agradecerte. Y bueno, agradecer a toda la comisión, a todos los pilotos de la barrida y de la zona que se van sumando y que van tratando de unir esfuerzos para poder ir a correr, agradecerle a toda la comisión. Y bueno, nos estaremos viendo en Tres Arroyos, agradecer a la gente del club también de Tres Arroyos que lo presenta en inmejorables condiciones como siempre, así que bueno, ojalá tengamos un buen fin de semana y que las categorías podamos todas hacer lo mejor posible y que todas podamos seguir con un buen parque y poder seguir haciendo carrera, que es lo que nos gusta. Seguro. La palabra de Diego Tartufre, presidente de APPS, bueno, contándonos y dándonos un pantallazo, más que confirmada la carrera, la presencia el próximo 27 y 28 de mayo en Tres Arroyos para estas divisionales. La Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste te invita a sumarse a sus categorías. Promocional Monomarca 1100. Vení y disfrutá del mejor automovilismo zonal. Informate en nuestra oficina, Necochea 3229, primer piso, oficina 1, Museo Hermanos Emiliosi. Teléfono 2284-414-316. Email apps-prensa@yahoo.com.ar.